Reales. Actualidad, información y análisis. Por LRA 28, Radio Nacional La Rioja. FM 102.5. Hasta la hora 12. Puntos cardinales. Desde la consola de sonido, manejando la maraña de cables y botones, Gastón Roldán, Javier Mercado, Pipo Bonaudi, José Puglisi, José Rodolfo Carrizo. Producción Verónica Montivero. Puntos cardinales. En la conducción, Gabriel Miranday. Puede comunicarse con nuestro programa. Llámenos. 0380-442-7067. 0380-442-7090. Celular 0380-154-559057. Chita, flor enferma, flor de lujo y de placer. Sos la linda vampiresa y la pálida princesa de aquel verso de Rubén. Sos la diosa, sos la reina del lujoso cabaret. Sin embargo, tu alegría es la eterna risa fría de una enemiga mujer, como aquella mariposa que a la luz volando va. Tus alitas se quemaron entre sedas y champán por tu loco desvarío. Cuántas noches recordando a tu viejita hasta que humilde hogar. ¿Quién te quiere? ¿Quién te ama? Flor caída del vuelve pronto a tu casita, donde está tu madrecita, que te llora sin cesar, como aquella mariposa que a la luz volando va. Tus alitas se quemaron entre sedas y champán por tu loco desvarío. Cuántas noches recordando a tu viejita hasta que humilde hogar. Thank you. venía aquella casa, no sé qué suave encanto en la belleza humilde del patio colonial, cubierta en el verano por el florido manto que llaman las lisitas, la parra y el rosal. Si me parece verte la pollerita corta sobre un banco empinada a la punta de tu pie, los bucles despeinados y contemplando a sorta los títeres que hablaban inglés, ruso y francés. Arriba doña Rosa, don Pánfilo Ligero y aquel titiritero de voz aguardentosa nos daba la función. Tus ojos extasiaban aquellas marionetas, saltaban y bailaban prendiendo a tu alma inquieta la cálida emoción. Arriba doña Rosa, don Pánfilo Ligero y aquel titiritero de voz aguardentosa nos daba la función. Tus ojos extasiaban aquellas marionetas, saltaban y bailaban prendiendo a tu alma inquieta la cálida emoción. Esta semana ha sido bastante convulsionada en la ciudad de La Rioja, especialmente en la provincia de La Rioja, en la Argentina en general, pero yo diría particularmente en la ciudad de La Rioja, porque hemos tenido elecciones el pasado domingo y a partir de allí se ha generado una semana bastante álgida con acusaciones desde el sector opositor, desde el sector oficialista también, aceptando posiciones que marcaba el sector opositor desde el frente cívico, la fuerza cívica de oposición, ¿no? Y fíjate vos cómo de pronto se arma un panorama de lo que ha sucedido. Terminaron las elecciones el domingo, y el domingo a la noche salió el Frente Cívico riojano a festejar directamente allí en la calle, en la plaza, en la Casa de Gobierno, ante un silencio total del oficialismo. Salió el Frente Cívico riojano, encabezado por supuesto por el diputado nacional electo, que ya se decía que iba a ser electo hace tiempo. Yo allá en las PASO ya estaba estipulado esto, que se iba a mantener esta diferencia entre la oposición y el oficialismo, y salieron a festejar siendo las 10, 11 de la noche. Fue el gran festejo hasta las 12, inclusive se extendió y llegó a cerca de la 1. Hicieron hasta una vuelta allí olímpica por la Plaza 25 de Mayo. Allí se lo vio a Julio Martínez, se la vio a la gran triunfante Inés Brizuela y Doria, también estaba allí Marta de León, el tercer diputado que va a entrar también por la Unión Cívica Radical, y también estuvo la sorpresa de las elecciones, que es Lucía Ávila, una de las candidatas que ha ganado en este caso, en estas elecciones, y que casualmente, y enterándonos nosotros después, vimos que Lucía Ávila se había separado de las asambleas de la capital, de la ciudad de La Rioja, ¿no? Estaba como separada Lucía Ávila por algunos inconvenientes que ha tenido después de una visita a la Universidad Nacional de La Rioja. Bueno, no sé. El tema es que Lucía Ávila se presentó de candidata a diputada provincial, ganó las elecciones y hoy es la próxima diputada provincial que vamos a tener nosotros los riojanos para que nos represente. Y va a representar los intereses de todos los riojanos, así como lo deben hacer también los otros que han sido electos, las otras personas que han sido candidatos, electos en estas elecciones. Teresita Madera con Felipe Álvarez, finalmente, después de una semana de idas y vueltas, de dimes y diretes, terminaron siendo los triunfantes, los ganadores de estas elecciones, con 770 votos a favor. Votos que fueron con, bastante contrariados por el radicalismo, por el sector de la oposición, de la Unión de la Fuerza Cívica Riojana, quienes decían que en unas 19 mesas que todavía restaban por controlar, por decir, que ver, porque había errores, decían los radicales, bueno, el radical Julio Martínez, también Inés Brizuela y Doria, y todo el sector opositor, bueno, a ellos se sumó también los medios, tenemos que decir, estaba el medio Radio Municipal, estaba el medio Medios Rioja, que lo dirige el señor Galeano también, y estaba el medio que es de FM Radio América también, que dirige el radical que es Karim, y Karim también está apoyando, sabemos, eso lo viene haciendo de hace mucho tiempo, a la oposición. Y desde ese punto hemos visto cómo desde esos sectores opositores se marcaron en opuesta, manifestaron una oposición directamente opuesta al gobierno y diciendo que esto ha sido un fraude, que realmente la posición del gobierno era de fraude, y bueno, y se negaban a aceptar el triunfo que ya venía diciéndose desde el oficialismo. Un oficialismo que estaba golpeado, venía golpeado desde las PASO, desde las elecciones primarias abiertas y obligatorias, simultáneas. ¿Y por qué? Porque ellos esperaban un triunfo en las PASO y se llevaron un retorno, un fracaso terrible, porque no se lo esperaban nunca. Y después de eso, hoy en estas elecciones, es como que no querían decir nada, estaban con mucho miedo. Primero que la conferencia de prensa se iba a dar en la Casa de Gobierno. Después que no, que iba a ser, que no iba a haber conferencia de prensa, que iba a ser en la residencia. Después que no iba a haber residencia, que no iba a haber conferencia. En eso, en todo ese interín, pasaba el tiempo y en ese momento ya venía el festejo de los radicales que estaban allí, la Fuerza Cívica Riojana, festejando con bombos y platillos ahí en la plaza y, como les decía recién, haciendo la vuelta olímpica, la vuelta del Santo San Nicolás, allí a la vuelta de la plaza, como triunfantes en la Unión Cívica Radical. Pero este triunfo, bueno, ya estaba estipulado, Julio Martínez tranquilo estaba porque sabía que iba a entrar. Quien no iba a entrar seguramente iba a ser la suplente que estaba, por eso es que estaba allí también apoyando en la imagen que se marcó en la campaña el intendente de Famatina, Bordagaray. Y después de ello se realizó esta campaña con ese objetivo, con esa mirada puesta, ¿no? Y con el apoyo, por supuesto, de la iglesia también allí en Famatina, con un cura que apoya totalmente las asambleas y apoya la negación total de esta oposición, la negación de estas políticas que se están dando desde el gobierno como oficialismo, ¿no? Y eso hay que reconocerlo como tal. Bueno, así se realizó el proceso de las elecciones y esta semana no ha sido solamente eso, han sido otras cosas más y dentro de esas cosas ha estado la declaración de la ley de medios como constitucional. Ha sido un baldazo de agua fría, totalmente de agua fría para la oposición, quienes estaban triunfadores diciendo que a pesar de que el oficialismo ha mantenido las bancas que estaba en juego y aparte ha ganado 5 bancas más de diputados y 2 más de senadores, si mal no tengo entendido, a pesar de ello, el poder mediático, el poder de los medios decía que es una fuerte derrota del kirchnerismo. ¿Por qué? ¿Por qué hablan de fuerte derrota? Porque la derrota se produjo, porque es verdad, hubo una gran derrota en lo que es la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde Macri arrasó las elecciones, y también hubo una derrota del candidato Filmus. Y por otro lado, el masismo, que es la oposición del oficialismo, también ganó en la provincia de Buenos Aires, donde el sciolismo, como oficialismo como tal, y apoyando al proyecto nacional, a Cristina Fernández, al gobierno actual, también ha perdido. Y esto es lo que han marcado los medios opositores como una agenda total. Y si usted se fija, si usted analiza los mensajes que se emitieron durante toda la semana, hasta que salió este tema de la ley de medios, bueno, si usted analiza los mensajes de estas personas, todos los opositores hablan de una cruenta derrota del kirchnerismo. Pero si usted se fija en realidad la cantidad de bancas que han sido, que han quedado resultantes para el poder ejecutivo actual, para el gobierno actual, se va a dar cuenta que en realidad el kirchnerismo ha mantenido y ha aumentado las bancas. Es decir, que esto ha sido más beneficioso para el kirchnerismo, porque en un total de 30.000 electores, de 30.635.464 electores, con 90.672 mesas, de las cuales todavía quedan algunas por escrutar, el Frente para la Victoria, más los aliados, obtuvo 132 cargos, es decir, más de la mitad de los cargos que se están en juego. La UCR, más el Partido Socialista, más los aliados, han obtenido solamente 54 bancas. El Frente Renovador, hablamos del Frente Renovador, que es el frente donde está Massa, quien es el principal opositor ahora, para que ha propuesto ahora el multimedios Clarín y que lo apoya totalmente, ha obtenido solamente 19 bancas, que es un 17% contra un 33% de la primera fuerza nacional, que es el Frente para la Victoria y con aliados. El PRO, que es la otra fuerza, que de pronto son las dos fuerzas que, junto a Massa, el Frente Renovador, los que se quieren proponer ahora como posibles candidatos a presidente, el PRO ha obtenido 9% en el país. El 9% equivale a 18 cargos de diputados. Esto es el poder que tiene hoy el PRO, y que tiene el Frente Renovador, por su parte, un poquito más. Uno más tiene el Frente Renovador. Otros cargos tienen 15 cargos, otros partidos, perdón. Después, por el partido UNEN, tiene el 2,57% y obtienen 7 diputaciones. Luego el FIT y aliados tiene 3 diputaciones. Luego Unión por Córdoba tiene 3 diputaciones. Y después tenemos Unidos por la Libertad y el Trabajo con 3 cargos. Y el MPN también tiene 3 cargos. Fíjese que accede con 3 cargos con el 0,59%. Fíjese que con los votos en blanco tienen un 3%, mucho más que Unión por Córdoba. Votos nulos hay un 1,31%, es decir, que el MPN tiene menos votos que los nulos, y los recurridos e impugnados es el 0,08%. Esto es los datos provisorios que están, por supuesto, porque todavía faltan terminar. Hay una cantidad de 97,73% de mesas escrutadas hasta el momento en todo el país, hay que decirlo. Y en lo que es la provincia de La Rioja, en la provincia de La Rioja, lo que estábamos diciendo, un 97,73%. Todavía no se han terminado de cargar los últimos resultados que ha dado. Pero fíjese usted, nosotros cuando estábamos allí en la sala de cómputos, ya teníamos estos datos. Entraban del Frente para la Victoria un candidato con el 47,05% y un candidato de Fuerza Cívica Riojana con el 46,50%, o sea, un diputado. Es decir, entraba Teresita Madera y por el otro lado entraba Julio Martínez. Esto es en lo que hace a diputados nacionales. Y por el otro lado, en lo que hace a diputados provinciales, en lo que figuraba en ese momento, yo le estoy hablando de 10 minutos antes de terminar la medianoche, de llegar a la medianoche del 27 de octubre, del domingo pasado, decían, habían escrutadas 522 mesas de 540. De esas 40, en lo que hace a diputados provinciales en la provincia de La Rioja, aparecía para el Partido Justicialista, aparecían 4 cargos. Esto estoy hablando en general, pero fíjese, el conflicto se dio en realidad, el conflicto que se produjo fue en la capital. Y en la capital había un 96,63%, de los cuales Fuerza Cívica Riojana en la capital ganaba con 52,60%. Para el Frente de la Victoria, 38,28%. Eso es en lo que hace a diputados nacionales. Pero si hablamos de los diputados provinciales, y volvemos a hablar del tema de capital, porque sabemos que entran 8 diputados por capital, la Unión Cívica Radical terminó con, en ese momento, ¿no?, con 17,95% en capital, ganándole al Frente para la Victoria con 3 diputados. Luego el Frente Peronismo Riojano entraba con el 17,01%, recordemos, 17,95 a 17,01, con 3 candidatos. Es decir, que iban a entrar por el sector de Inés Brizuela y Doria 3 candidatos. Luego, por Alberto Paredes Urquiza iban a entrar 3 candidatos a diputado provincial. Después, por el Frente Único Riojano, que ahí es donde está el diputado Basso, que renueva su banca, iba a entrar él, y dejando afuera al candidato Bossetti, el actual ministro de Infraestructura, que estaba también siendo promocionado por bombos y platillos, teniendo un multimedio de su lado. Sabemos que Radio Fénix es propiedad del señor Bossetti, y todo lo que se decía desde allí era a favor del ministro, ¿no? Y finalmente, después, Coalición Cívica, Afirmación para una República Igualitaria, que es el ARI, por donde entró Lucía Ávila, ganó una banca con el 7,10%. Estos datos son de las 12 menos 10 del 27 de octubre. Estos datos son los que se han mantenido con un poquito más, un poquito menos, pero han permanecido de la misma forma, porque las bancas que han quedado finalmente son 3 para la Unión Cívica Radical, donde está Inés Brizuela y Doria, Marta de León, y el tercero que no recuerdo en este momento. Después, 3 para la lista de Alberto Paredes Urquiza, donde entra él con sus 2 siguientes, el segundo y el tercer diputado provincial. Y finalmente, el Frente Único Riojano con un voto, donde está el diputado Basso, y Coalición ARI con un voto, donde estaba Lucía Ávila, que es antiminera y que, bueno, manifiesta antiminera y que ha sido apoyada por todo el sector antiminero de la ciudad de La Rioja, quienes le dieron la cantidad de votos de 6.635 votos. Y ella decía en sus en sus declaraciones, ahí vamos a escucharla ahora, decía sobre que ellos gastaron 6.000 pesos en la campaña. Solamente eso es lo que invirtieron. Otros de los partidos también hicieron un reflejo de lo que habían gastado en sus campañas, y así es como acceden a un lugar en la Diputación Provincial. Y hoy, ¿qué es lo que queda? La forma en la cual van a trabajar. Pero esto, por supuesto, va a merecer también una discusión bastante importante acerca de todo lo que se ha cuestionado. Una semana bastante álgida, porque primero desde la oposición y desde los medios opositores al gobierno decían sobre la negativa, ¿no? Se negaba que realmente era así. Se decía que los diputados desde el frente de la Fuerza Cívica Riojana estaban por encima, que habían ganado. Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco, y

Y en Patía y Capayán le cortaron los caminos al dolor transnacional, porque la mayor riqueza es vivir en libertad. En que el grito de la tierra se aferró en su paladar. No me hables de progreso, de riqueza y claridad. Tu discurso no se acuerda del dolor de Andalgalá, ni tampoco de Ongamira, ni de Quilpo en Soledad, ni de las venas latinas abiertas de par en par. Y ya he dicho lo que dije, y como vine me voy, esperando que este ritmo no lo moleste al patrón. De las cosas que nos duelen sale alegre mi cantar, es que el grito se hace copla cuando ya no puede más. Quiero que entiendas que hay ciertas cosas que no se venden, que no se compran. La libertad, la sangre, la historia son simples cosas que no se tocan. No se toca, no se toca. El famatina no se toca, no se toca, no se toca. Que no se venden, que no se compran. La libertad, la sangre, la historia. Yo creo que no es un triunfo personal, sino es un triunfo de una lucha social que se viene dando desde el Famatina, que se volvió a dar en el Aular y que hoy tiene su expresión electoral, pero que esto sigue, es un trabajo y un compromiso muy grande, porque uno tiene que ser impecable, porque hoy hay una esperanza que se viene construyendo y que no podemos darnos el lujo siquiera de un errar un poquito, ¿no? Porque eso va a costar mucho. Entonces, este acierto de estar con los compañeros que estamos acá hace que de pronto sea una fiesta como la estamos viviendo. Bueno, ahora se va a sentar el polvo de las elecciones, va a llegar el lunes, vas asentado. Ahora, ¿qué sigue después de diciembre cuando tengan que asumir? ¿Qué vas a hacer vos en la casa, allá en la casa de las Tejas, en la legislatura? En principio, el compromiso de integrar un bloque que tiene que ver con los puntos en común, por la coparticipación, no a la megaminería, el 82% móvil, el parque industrial reactivado, lo que tenga que ver con las leyes de turismo y agricultura, la juventud, una política para con los jóvenes, el arte, mucho trabajo, así que eso espero, es trabajo. Bueno, y seguramente vas a tener que hacer acuerdos con los otros bloques, en ese sentido también vas a tener que tener cintura política para saber tomar las mejores decisiones en ese sentido, ¿no? Siempre que no sea a espaldas de lo que están pidiendo la gente, va a pasar más que posible eso, porque de ese es el espíritu, llegar para eso, si no hay que irse. Bueno, ¿esperabas este triunfo? Creíamos que íbamos a hacer algo, pero no tan bueno. Creíamos que íbamos a hacer un ruido, pero no tanto. Así que muy contento, muy contento. ¿Es tu primera vez? Sí, en la cuestión política electoral, sí. Bueno, yo me acuerdo que una vez en Radio Nacional yo les planteaba el hecho de participar en política de este lado, ¿no? De meterse en una banca. Sí. Y ustedes lo veían medio distante, medio como que no. Claro, porque no había condiciones, pero la gente ya pidió el cambio. Entonces uno lo vio eso expresarse y dijo, bueno, a ver qué pasa si se les dice que hay una posibilidad, ¿no? Vos vas a estar en el 2015 cuando tengamos que elegir el nuevo gobernador. ¿Cómo ves ese panorama? Hoy que hay que trabajar mucho antes para hablar de él. Mucho antes. O sea, hay 2 años, pero hay que trabajarlos y recién pensar el panorama. Lo va a ir diseñando de acuerdo a lo que estemos haciendo. ¿Cuáles fueron los procesos históricos que posibilitaron el surgimiento de los medios de comunicación? Siglo XIX. En la primera mitad del siglo XIX, con el boom del telégrafo eléctrico, en algunos países se opta por delegar la inversión en las grandes empresas, mientras que en otros se inclinan por la participación mayoritaria del Estado. 1875. Argentina. Se sanciona la ley 750, mediante la cual se determina que ningún telégrafo nacional debe establecerse en la República sin autorización del Poder Ejecutivo o del Congreso. Este es el antecedente legislativo más lejano en materia de comunicaciones del país. 1883, Estados Unidos. Joseph Pulitzer compra el diario matutino The World. Ya es dueño del San Luis Post Dispatch, que es una fusión entre los periódicos Westlake Post y el San Luis Dispatch. 1895. William Randolph Hearst compra el New York Morning Journal y comienza una escalada empresarial que lo lleva a poseer el mayor conglomerado de medios de comunicación de todos los tiempos. 28 diarios, 18 revistas, además de agencias de noticias, cadenas de radio y productoras cinematográficas. Siglo XX, 1913, Argentina. La ley 9127 establece el monopolio estatal de medios como la mejor forma para proteger la seguridad del Estado. Se incluyen las comunicaciones de ese entonces, telegráficas, telefónicas y radiales. Este mismo año se legisla sobre la transmisión radioeléctrica relacionada con los faros y los barcos. Las habilitaciones las da el Ministerio de Marina. 1927. Estados Unidos crea la Comisión Federal de Comunicaciones, conocida como la FCC por sus siglas en inglés, que hasta hoy regula los medios en ese país. 1932, Argentina. El 17 de marzo se lanza el noticiero cinematográfico que convierte a Crítica en el primer grupo multimediático del país. Su dueño, Natalio Botana, posee el diario con ese nombre desde 1913. 1953. Durante la segunda presidencia de Juan Domingo Perón, se promulga la primera ley de radiodifusión en un contexto democrático. Desde esta ley y hasta la actual 26.522, la Argentina pasó 56 años sin tener una ley de radiodifusión de la democracia. 1957. 4 años después, el gobierno de facto del general Pedro Eugenio Aramburu firma el decreto ley 15.460/57, que habilita al Estado y a los particulares para brindar servicios de comunicación a través de concurso público, otorgándole protagonismo a los medios comerciales. Un año después, se conceden las primeras licencias para canales de televisión privados, cuyo fin es netamente comercial. 1972. El 22 de agosto se dicta el decreto ley 19.798, que instaura la competencia del Poder Ejecutivo Nacional para establecer, explotar, autorizar y fiscalizar toda actividad de telecomunicaciones, así como para administrar las bandas de frecuencias. Se crea el Comité Federal de Radiodifusión, CONFER, como organismo autárquico dependiente del Ejecutivo Nacional. 1980. Se dicta el Decreto Ley de Radiodifusión 22.285, firmado por Jorge Rafael Videla y José Alfredo Martínez de Hoz, entre otros, conforme con el principio de la seguridad nacional para garantizar la adhesión de los contenidos al ideario de la dictadura. Se censura la libertad de expresión y se privilegia un sistema comercial de medios. 1989. El recién electo presidente Carlos Menem inicia la era de las privatizaciones con la ley 23.696 de reforma del Estado. Eliminando el artículo 45 de la ley de radiodifusión que prohibía a los dueños de los medios gráficos ser propietarios de licencias audiovisuales. A partir de esto, la formación de grupos multimedios es un hecho. Se privilegia y estipula que solo serán licenciatarios de las señales quienes tengan fines de lucro. Los únicos medios que quedan en manos del Estado son ATC, Radio Nacional y radios públicas provinciales, municipales y universitarias. Años 90, se crean grandes grupos mediáticos, como el Grupo Clarín, el Grupo Atlántida, el CEI y el Grupo Uno América, entre los más importantes. Siglo XXI, 2009. El 10 de octubre se sanciona la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que busca reducir la concentración del sector a través de sus principios antimonopólicos y plurales, y de acuerdo a los estándares internacionales de libertad de expresión y derecho a la información. Toda persona tiene derecho a investigar, buscar, recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas sin censura previa. Se prioriza y fomenta la producción local, estableciendo un mínimo indispensable en la franja horaria de los canales de TV y radio. También se regula la programación que esté dirigida a niños y adolescentes. La ley deberá impedir cualquier forma de presión, ventajas o castigos a los comunicadores o instituciones prestadoras en función a sus opiniones. Estará prohibida la asignación arbitraria o discriminatoria de publicidad oficial, créditos oficiales o prebendas. El Estado tiene el derecho y el deber de garantizar la diversidad cultural y pluralismo comunicacional. La radiodifusión es un servicio de carácter esencial para el desarrollo social, cultural y educativo de la población, por el que se ejerce el derecho a la información. El espectro se divide en tres partes iguales, una para medios de gestión estatal, una de gestión privada y una de gestión privada sin fines de lucro. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi. La censura no existe. La censura no. La censura. Y se me gustaría conocer el punto de vista que tengo yo acerca de la ley de medios. Bueno, lo he hecho en su momento y con muchísimo más entusiasmo cuando trabajaba en una radio opositora. Ciertamente. Favorecer la ley de medios de una radio oficial me parece, no inútil, desde luego hay que hacerlo, si es que uno lo piensa así, pero menos valioso. Más fácil. ¿Eh? Más fácil. Sí. Pero, por suerte hemos fijado esta posición antes. Y con respecto a las reacciones negativas que provoca el programa 678 a los medios políticos y ciudadanos, tengo la misma, qué sé yo. Yo he visto programas mucho peores realmente. Suponiendo que ese sea un mal programa, cosa que no creo. Pero eso se parece mucho a aquella sorpresa, aquel asombro que se registró cuando Diego Maradona dijo unas palabras que si usted escucha cualquier emisora, no quiero nombrar, amigos nuestros. Amigos nuestros. Amigos nuestros. Durante 5 minutos. Las va a escuchar 77 veces. Incluso en los mismos programas de televisión, en donde se asombraban de las palabras de Diego, usted escuchaba muchas veces. Este mismo asombro se registra con 678, como si los otros medios no fueran sinecdóquicos, sino eligieran también una parte de la realidad para proponerla a sus admiradores, como si no, bueno, lo hacen y mucho más. En realidad, la ventaja es 678 que lo hace y confiesa el carácter oficialista de su condición. Y en realidad, digamos que una de las marcas de los tiempos que vivimos es que siempre se está hablando de otra cosa. A ver si vamos a creer que la preocupación de quienes hablan sobre 678 en términos críticos es sobre la comunicación o la televisión o el programa. Digo, son reacciones de otro orden, sí. Están hablando mal del gobierno, nada más. Es más sencillo decirlo así. Muy bien. Bien. En este momento son los, los enemigos. Estamos siendo abusados por patos vica que han ingresado manu militari a la sala. Sí. Señores, vamos a suspender esta lectura de interesantes. Recibimos presiones para suspender la lectura de esos mensajes, porque incluso hemos prometido a las autoridades de esta radio no ser oficialistas nunca. ¿Qué es lo que corre? Pues, ¿para qué viene una radio oficial? Para dar contra. Sin ir más lejos, mire, sí, porque yo doy la cara y soy un periodista valiente. ¿Por qué me pusieron luces de bajo consumo en la araña de alto consumo? Vamos a decir una cosa en contra del gobierno. En contra del gobierno, señor. Aquí tiene, mira, una araña que no hay en el Palacio de Versalles. Ni el hombre araña. Y abajo una lámpara de bajo consumo. ¿Sabés qué es esto? Champán con mortadela. Sí. Thank you. semana solamente ha pasado eso. Usted me dirá, no, no ha pasado solamente eso, porque pasó un día más y termina el fallo, saliendo un fallo de la Corte diciendo que declara constitucional la ley de servicios de comunicación audiovisual. Una ley que hace 4 años y 21 días que lleva vigente, pero que hay 4 artículos de los cuales todavía no han sido aplicados. Esos 4 artículos, al menos eso pasaba hasta que se dijo, hasta que salió la información de esta resolución del Tribunal de la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Y bueno, muchas voces se habían pronunciado sobre el fallo de la Corte Suprema de Justicia, esta Corte que ha avalado la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y mire, la Corte, si usted se pregunta por qué debió intervenir en esta aplicación, tenemos que darle una respuesta. Hay unos artículos entre el 166, hay 166 artículos que corresponden a la ley 26.522, pero de estos 4, de estos 166 artículos, hay 4 de ellos que fueron cuestionados por una sola persona jurídica, un grupo monopólico que es el Grupo Clarín. Ellos decían o cuestionaron el artículo 41, el 45, el 48 y el 161, y estos fueron el objeto de controversia jurídica a partir de una medida judicial que ellos mismos impusieron, porque ellos son el principal holding económico que está afectado por estos artículos, es el más grande, por eso es que ponen el grito en el cielo, por supuesto. Esto regula la propiedad, la estructura de la propiedad de los medios, y significan un cambio en la posición dominante de que tiene el grupo. Entonces, por supuesto, ellos ven afectados sus intereses y entonces es que hicieron este recurso de amparo. ¿Pero qué decían ellos? Ellos alegaban un tema de una cuestión patrimonial, que ellos decían, pasa que si ustedes aplican la ley, nosotros nos quedamos sin, nos tenemos que quedar sin plata, digamos. La instancia de definición de los diferentes niveles del Poder Judicial habían puesto en suspenso la aplicación de estos artículos desde hace ya 4 años, como bien lo dijimos, ¿sí? Desde el 2009. Según lo establece el proceso judicial en nuestro país, y luego de pasar por todos los niveles, la acción terminó en el máximo órgano de justicia del país, que es la Corte Suprema de Justicia. Es la máxima institución y allí hay 7 jueces que son todos jueces independientes, por así decirlo, y que son los que tienen que tomar las decisiones sobre estos casos que son complejos. Y de acuerdo a lo que ya establece la Constitución Nacional en la definición de la correcta aplicación de la ley, de cualquier ley, ¿no es cierto? Bueno, ¿cuáles son? Usted me preguntará, ¿cuáles son los artículos que esta ley estaba sin aplicar? Bueno, tiene el artículo 41, que establece la titularidad de las licencias de servicios de comunicación audiovisual y diciendo que de audiovisual y que esto es intransferible. Es decir, el titular de una licencia, la cual es otorgada por el Estado Nacional, no puede ser transferida a otro titular sin que deba renunciar a la misma en el caso de poseer más de las licencias que la ley establece. Eso dice el artículo 41, que ellos es uno de los artículos que cuestionaba el Grupo Clarín. Vamos a ver el otro. Es el artículo 45. Este artículo fija el límite máximo para licencias de radio y televisión. Dice que uno puede tener solamente hasta una cantidad, no más de eso, ¿sí? Así como también las señales de contenidos para el orden nacional, local, con el objetivo de impedir que haya concentración. No puede haber concentración de medios en la República Argentina. Ya hemos tenido muchas experiencias de eso. Aparte, el artículo 45 busca garantizar los principios de diversidad, de pluralidad, de respeto por lo local. Y en este sentido, usted habrá escuchado, ahora no se va a poder escuchar música en inglés, ya no voy a poder ver las películas de Hollywood, decían todos. No es así, señor. No es así, señora. No es así para usted chico, para usted niña. En el orden nacional, la norma establece unos topes máximos. Por ejemplo, una licencia de servicios de comunicación audiovisual sobre el soporte satelital, la cual a su vez excluye la posibilidad de ser el titular de cualquier otro tipo de licencia de servicios de comunicación audiovisual. En este sentido, se cuestionó mucho el tema de la parte satelital, que ya vamos a escuchar ahí en los informes. El titular del AFSCA, la Autoridad Federal de Aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, él explica, porque le hacen la pregunta justamente sobre el tema satelital, bueno, pero ahora en el satélite existe una sola proveedora que es DirecTV, entonces ellos tendrían el 100%, dicen los que hacen las preguntas. Entonces el titular Sabatella dice, no, ellos pueden tener hasta el 35%, no más de eso. Bueno, el segundo punto es que hasta 10 licencias de servicios de comunicaciones audiovisual pueden tener la titularidad del registro en señales de contenidos, cuando se trate de servicios de radiodifusión sonora, televisiva abierta y de radiodifusión televisiva por suscripción con uso del espectro radioeléctrico, es decir, aquellas que vengan por aire pero con codificación. El tercer punto dice que hasta 24 licencias sin perjuicio, de las obligaciones emergentes de cada una de las licencias otorgadas, cuando se trate de licencias para la explotación de servicios de radiodifusión por suscripción con vínculo físico, es decir, por cable, en diferentes localizaciones como servicios de cable. La multiplicidad de licencias a nivel nacional y para todos los servicios en ningún caso podrá implicar la posibilidad de prestar servicios a más del 35% del total nacional de habitantes o de abonados. Esto es lo que le decía yo de DirecTV, solamente hasta un 35%. Entonces se va a otorgar una licencia de radiodifusión sonora en AM, una licencia de FM, es decir, hasta dos licencias cuando existan a más de 8 licencias ahí en el área primaria, hasta una licencia de radiodifusión por suscripción, siempre y cuando el solicitante no fuera titular de una licencia de televisión abierta. Es decir, vio cómo de pronto se producen un ordenamiento. No cualquier persona puede ser dueño de todos los medios. Eso es lo que se está tratando de organizar. Después, hasta una licencia de radiodifusión televisiva abierta, siempre que el solicitante no fuera titular de una licencia de televisión por suscripción. En ningún caso, la suma del total de licencias que se dieron en la misma área primaria de servicios o conjunto de ellas que puedan llegar a superponerse de modo mayoritario va a tener que exceder la cantidad de 3 licencias y así las diferentes otras opciones. El fallo de la Corte Suprema establece que estos artículos son totalmente constitucionales. Ellos dicen, la ley 26.522 es constitucional y es facultad del Congreso Nacional regular sobre la multiplicidad de licencias. Después, el tema de los derechos de propiedad de los licenciatarios deben protegerse mediante indemnización y no mediante una aplicación de la ley, por lo que el Grupo Clarín deberá adecuarse a la nueva estructura planteada por la norma. Es decir, ellos verán, ellos tienen, por ejemplo, ahora de exceso, tienen un 70%. Bueno, ¿qué van a hacer con ese 70%? Lo deben vender. Para venderlo, como ya terminaron los plazos que de estipulación, ellos van a tener que atenerse a que ahora les pongan un precio, se les va a determinar cuál es el precio de cada una de las licencias y van a estar a la venta esas licencias para continuar funcionando. Esto de ninguna manera va a afectar la situación laboral de cada uno de los empleados. Es más, en realidad va a mejorar la situación que hoy tienen de una cuestión de control que hay sobre los empleados. Entonces, esta ley busca justamente legitimar el poder de los trabajadores principalmente. Y bueno, una ley que es legítima, dice la Corte Suprema, una ley que fije límites generales a priori, que de esta manera se favorece a la libertad de expresión. Bueno, porque también estuvimos allí viendo las jornadas que hubo, donde hubo de defensa, donde estuvieron las dos partes, ¿no? Y allí vimos las opciones que había, y siempre se decía, se nombraba a la libertad de expresión para haciendo mención a la libertad de propietaria, y no es así. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Otro de los puntos que dijo la Corte Suprema es que es constitucional el artículo 45, que fija las 24 licencias de cable, un 35% total de habitantes o abonados, que no permite ser el titular de más de una señal de contenidos, licencia de cable o licencia de televisión abierta por orden local. Así es que dentro de todos estos, también dijo la Corte que no hay causa, no hay en la causa una prueba que exista de una violación a la libertad de expresión derivada de la ley. Esto lo puntualiza en uno de los puntos. Y después, la sustentabilidad no puede ser equiparada a la rentabilidad, y en ese sentido hace la naturaleza propia de un proceso de desconcentración la posibilidad de una reducción consiguiente de los márgenes de ganancia empresaria. Y finalmente dice que el modo de proteger estas licencias es la indemnización pecuniaria, pero de ningún modo implica que la ley no pueda ser aplicada. Bueno, después de esto, el multimedio Clarín salió a victimizarse, a decir que lo estaban persiguiendo. Hoy hizo una presentación ahí en Washington ante organismos internacionales, pero han pasado vergüenza en esta presentación realmente. Esto, todo esto ha pasado en esta semana donde fueron las elecciones del 27 de octubre, las elecciones que fueron legislativas, y en las cuales en estas elecciones se decía que era el final del kirchnerismo, que era el fin de ciclo, se decía, pero finalmente terminó el gobierno actual, los partidos que están en este momento en el gobierno, terminaron teniendo 5 bancas más de diputados y 2 bancas más de senador, lo cual mantiene y excede en lo que es diputados las bancas necesarias para dar quórum y para dar el tratamiento de las leyes. Y bueno, después por el lado de la oposición solamente se ven críticas, pero por supuesto, lo que no se ven desde hace mucho tiempo son opciones para mejorar las condiciones de toda la sociedad en general. Al contrario, se producen hechos que son como la subir los impuestos, subir los boletos de los transportes, y eso lo hace directamente el gobierno local que fue elegido, ¿no? Un gobierno de oposición que va en contra de lo que propone por otro lado, ¿no? El gobierno actual a cargo del Estado, y que hace que uno de pronto se pregunte, ¿no? Estas personas que nosotros votamos, ¿quiénes son esas personas? ¿Qué hacen después cuando llegan al poder? Se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final. Las bestias de aquel infierno, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, la memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo, todo está clavado en la memoria.

la defensa de los derechos humanos y que de pronto apoyan a estos grupos de ultraderecha que siguen manejando ese tipo de discursos. Y en estos 30 años de democracia nosotros tenemos la presentación que se va a dar en un juicio por el asesinato de nuestro obispo mártir, el Monseñor Angelelli, quien a partir de este próximo lunes vamos a tener allí el juicio que va a comenzar. Después de tantos años, fíjese usted, tantos años que han pasado y recién ahora se produce este hecho con el apoyo total de toda la ciudadanía, y nosotros también nos sentimos contentos porque vemos que la justicia en la República Argentina está comenzando a tomar forma de un proyecto de país. Un proyecto de país que es el que todos queremos como un país mejor, como un país que pueda identificarse con el sentir riojano, con el sentir catamarqueño, con el sentir jujeño, con el sentir de Río Negro, de los de Río Gallegos, de los santacruceños, de todas las provincias del país, y que sea el sentir de todo el pueblo argentino, que nosotros cuando cantamos el himno, que lo sentimos tan fuerte, sea también ese sentimiento tal cual, ¿no? Otra de las cuestiones que ha sucedido es sobre estos 30 años de democracia, recordar y hacer un repaso ahora audiovisual, que lo vamos a tener también nosotros a través de la radio, ¿qué ha significado o qué han sido estos 30 años de democracia para todos nosotros? La única forma de no fracasar es si logramos concretar una democracia con poder en la Argentina. Y el poder a la democracia se la da el pueblo. Y el pueblo unido, sin distinciones entre peronistas y antiperonistas, radicales o antirradicales, hará su tarea para defender los derechos de todos. Para constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. La democracia es la soberanía del pueblo en acción. Es el resultado de la lucha de hombres y mujeres para llegar a ser ciudadanos de una nación que los incluya y contenga plenamente. Una nación en la que todos los argentinos podamos reconocernos como iguales, con los mismos derechos y las mismas responsabilidades, con la misma capacidad para elegir nuestro destino como país. La historia de nuestra democracia se constituye a partir de varios hitos fundamentales. En sus comienzos, la participación electoral era restringida y el sistema político, en manos de la oligarquía, se basaba en la adulteración de resultados y la compra de votos. Sin embargo, a fines del siglo XIX, las masas populares comienzan una intensa lucha por ser incluidas. A principios del siglo XX, el presidente Roque Sáenz Peña, representante de las minorías dominantes, entiende que, si un gobierno no se legitima en las urnas, está condenado a gobernar bajo el estado de sitio y la represión. Entonces, acorralado por las presiones políticas de la Unión Cívica Radical y de la mano de líderes populares como Hipólito Yrigoyen y Lisandro de la Torre, presenta un proyecto para transformar de raíz el sistema político argentino: el voto secreto y obligatorio y el sistema de lista incompleta. En 1912, hace exactamente 100 años, se aprueba la Ley Sáenz Peña. Es un momento clave en la historia argentina. Los derechos políticos se amplían a todos los mayores de edad. ya nada será igual. En 1916 llega por primera vez a la presidencia un candidato elegido por las clases populares, Hipólito Yrigoyen. Los conservadores pierden el poder y se retiran de la escena, pero no tardarán en regresar al obtener por la fuerza lo que no pueden conseguir con los votos. En 1930, un golpe de Estado devuelve a la oligarquía el poder político perdido en las urnas. La dictadura del general Uriburu inaugura un periodo sombrío, signado por el fraude electoral y la proscripción de Yrigoyen. Una época en que la violación de la voluntad ciudadana se vuelve regla permanente. Un tiempo signado por la exclusión social y económica de las mayorías que pasará a la historia como la década infame. Pero en los años 40, la voluntad popular encontrará una manera de expresarse. En 1943, un grupo de oficiales sale a la escena pública. Entre ellos se destaca Juan Domingo Perón. Llega desde puntos del país, alentando la confianza de un pueblo defraudado que comienza a creer en la justicia social y siente por primera vez el orgullo de saberse escuchado y de sentirse argentino. Su impronta, su carisma y sus decisiones políticas rápidamente lo convierten en el referente de los sectores trabajadores que vienen de años de enormes injusticias y humillaciones. Perón los escucha, los contiene, les garantiza derechos, atiende sus reclamos. Esta relación tan intensa entre Perón y el pueblo trabajador queda sellada en una fecha que marca un quiebre en la historia argentina del siglo XX, el 17 de octubre de 1945. Meses después, ese liderazgo se legitima en las urnas. Con Perón en la presidencia, se produce el segundo gran hito en la historia de la ampliación de derechos políticos, el voto femenino. Mujeres de mi patria, recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos. En las elecciones de 1951, a pesar de su delicada salud, Eva Perón vota por primera y última vez. Tras una década de democracia, nuevamente un golpe de Estado silencia la voluntad popular. A partir de 1955, con el peronismo proscripto y su líder en el exilio, se abre un largo periodo en el que se intentará desmontar el Estado de bienestar y la justicia social y que llevará el sello de la persecución y los fusilamientos. Una época de gobiernos tutelados, surgidos de elecciones donde la opción mayoritaria está proscripta. En este escenario se hace cada vez más evidente la influencia de los medios de comunicación y su capacidad para intervenir en la escena pública. Son años de clausura de los espacios de participación. Sin embargo, la lucha social, lejos de detenerse, aumentará ante cada golpe hasta volverse imparable. Después de 18 años de prohibiciones, pero también de lucha y resistencia, renace la participación democrática. En todo el país, miles de jóvenes se convierten en los verdaderos protagonistas de su tiempo. Estos vientos de renovación son los que llevan a la presidencia a Héctor Cámpora. Es el comienzo de un periodo breve pero intenso, complejo y contradictorio, un ciclo que se cerrará de la peor manera. El El terrorismo de Estado se instala como método para llevar adelante el plan económico de destrucción del Estado de Bienestar. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. La dictadura cívico-militar es un periodo de desaparición, tortura y muerte. El país se sumerge en la etapa más oscura de su historia. Queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre. No sabemos nada. Frente a la brutalidad de la dictadura, son esas mujeres las que resisten e irrumpen en la Plaza de Mayo. Todavía no sé dónde está mi hijo. ¡Están vivos! ¡Están muertos! ¿Por qué no lo dicen? ¡Dice, busca mi teléfono nada más! ¡Que no quede responda nada más! Pero antes del retorno a la democracia, Argentina deberá enfrentar otras calamidades. En 1983, renace la democracia. Raúl Alfonsín es el dirigente que mejor sintoniza con su tiempo. Su impronta moviliza a la participación ciudadana. Y entonces, desde luego, democracia con la que se vota, pero también democracia con la que se come, con la que se cura y con la que se educa. Es el referente de miles de jóvenes que abrazan con ardor la política, la esperanza de un país que despierta de su hora más triste. Los primeros pasos de la consolidación democrática son difíciles. El presidente Alfonsín enfrenta a los grupos económicos y a las corporaciones que se resisten al cambio de paradigma. Es una actitud fascista el no escuchar al orador. Pido que lean el Clarín, que se especializa en titular de manera definida, como si realmente quisiera hacerle caer la fe y la esperanza al pueblo argentino. El informe de la CONADEP y el juicio a las juntas responsables del terrorismo de Estado, señores jueces, nunca más, fundan las bases de una democracia que, sin embargo, se verá debilitada cuando las corporaciones le arranquen a Alfonsín las leyes de obediencia debida y punto final. Sometido a un proceso de hiperinflación, el presidente se verá obligado a entregar el gobierno anticipadamente. En 1989, Raúl Alfonsín le entrega su mandato al presidente electo Carlos Menem. Es la primera vez desde la sanción de la ley Sáenz Peña que un presidente constitucional le entrega el mando a otro de un signo político diferente. Son los años del neoliberalismo. En este contexto, políticas de impunidad como los indultos firmados por el presidente Menem no hacen claudicar la lucha por la memoria, la verdad y la justicia de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, apoyadas por los hijos que se suman a sus reclamos. Las privatizaciones y la desindustrialización expulsan a las grandes mayorías y hunden al país en una crisis política, económica y social de las más profundas de la historia argentina. Y aunque a veces ganó la bronca, el pueblo mantuvo la decisión de vivir en democracia. En el año 2003, luego de la crisis de representación más aguda de la historia argentina, la política regresa. Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada. Son muchas las heridas que le toca cerrar al nuevo gobierno, que rápidamente se lanza a una labor enérgica y reparadora, como reabrir los juicios a los responsables por la represión ilegal, el terrorismo de Estado y el plan sistemático de robo de bebés. Como presidente de la Nación Argentina, me vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. En 2007, Cristina Fernández de Kirchner asume como presidenta de todos los argentinos. El Estado vuelve a asumir el papel que nunca debió abandonar. Todos somos Aerolíneas Argentinas. Muchas gracias. El de impulsar y regular las políticas de empleo, la defensa de los recursos del Estado y la distribución más justa del ingreso. La asignación universal por hijo transforma la vida cotidiana de miles de hogares argentinos y se convierte en un verdadero estímulo a la hora de combatir la deserción escolar, reactivar el consumo y fomentar el crecimiento económico. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual amplía la cantidad de voces y opiniones, reactiva la industria de la imagen y concibe la comunicación como un derecho de todos y no como el privilegio de unos pocos. Durante la semana del 25 de mayo de 2010, la patria comienza a festejar sus primeros 200 años. Más de 6 millones de argentinos participan de la mayor fiesta popular de nuestra historia. Juro por Dios, por la patria y sobre los santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación, si así no lo hiciere, que Dios, la patria y él me lo demanden. La lucha por la inclusión siempre va por más. Yacimientos petrolíferos fiscales recuperada para los argentinos. Porque fueron muchos los que lucharon para que esto suceda y es necesario seguir honrando su memoria. Porque la democracia es la única puerta de acceso a nuestros derechos. Porque es la que nos permite entrar a una historia cada vez más grande, a un proyecto de país cada vez más amplio, a una sociedad cada vez más justa e igualitaria. También se van a cumplir 150 años de la partida del Chacho, nuestro querido Ángel Vicente Peñalosa, y nosotros en nuestra ciudad, en nuestra provincia, recordar lo que ha sucedido en ese momento y cómo de pronto, después de tanto tiempo, 150 años de conmemoración que vamos a tener nosotros ahora, dentro de muy poquito, el pasado 12 de noviembre, recordar el asesinato, la cruel muerte de nuestro Ángel Vicente Peñalosa, uno de los caudillos que ha sido más recordado por la ciudadanía riojana, que ha mantenido su nombre bien alto, con su bandera bien alta, y que ha sido objetivo de poner en valor la lucha del federalismo, la vigencia de ese pensamiento del Chacho, ¿no? Un aniversario el próximo 12, donde va a haber un acto central en las avenidas Ortiz de Ocampo, allí en Félix de la Colina, en el ingreso a la provincia de La Rioja, donde se va a inaugurar una escultura bastante imponente, importante, donde ya tuvimos actividades el pasado viernes, donde se presentó un disco óptico llamado Vida y Muerte de un Caudillo, allí en el Paseo Cultural, en el Salón Coti Agus Carreño. El próximo lunes va a haber una muestra llamada El Camino del Chacho, hecha por el canal Encuentro. Y el próximo jueves 7 de noviembre, después de las 18, va a haber un panel integrado por el Instituto Dorrego, Pacho Donel, Oporto, Letieri, Julián Domínguez, el gobernador Luis Beder Herrera. Estas actividades van a ser abordadas en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso, Honorable Congreso de la Nación, organizadas por el diputado nacional Javier Tineo. Ahí también está prevista la presentación de la película La Gran Victoria del Chacho, que hizo Freddy Narváez, desde la ciudad de Chamical, uno de los cineastas más nobles que tenemos nosotros aquí en la provincia de La Rioja, y que impulsan también, así como impulsan las obras, también impulsan a estos nuevos realizadores desde el interior, ¿no? Después, el viernes 8, a la mañana se va a presentar el libro Ángel Vicente Peñalosa, Comisión Central Homenaje a Ángel Vicente Peñalosa, allí también en el Paseo Cultural. Y el domingo 10 va a ser la presentación del libro Vida de Ángel Vicente Peñalosa, de José Hernández. El sábado 9 a la mañana, a las 9 de la mañana, allí en Guaja, en el lugar de su muerte, se va a firmar un acta de reparación histórica entre los municipios Ángel Vicente Peñalosa y General Belgrano. Y en Tama, a partir de las 20, se va a llevar a cabo un panel de historiadores donde va a haber un fogón, una presentación del disco Vida y Muerte de un Caudillo. Y el lunes 11, en el Instituto Supremo de Formación Docente Albino Sánchez Barros, se va a llevar otro panel de historiadores. Está previsto también el lanzamiento de un concurso, de un proyecto multimedia hecho por alumnos de las escuelas, de todas las escuelas de las primarias de la provincia, cuya temática se relaciona con la vida del Chacho Peñalosa, como también la presentación de un capítulo Genoma del portal Comunidades Argentinas en Red y de la línea del tiempo del Chacho Peñalosa. Y el día 12 de noviembre, que es justamente el día de aniversario, a partir de muy temprano a la mañana, esto va a ser de este martes que viene al próximo, ¿no? Se va a concretar un acto central en homenaje de los 150 años del fallecimiento del Chacho en las avenidas Ortiz de Ocampo y Félix de la Colina, una oportunidad en la cual van a inaugurar una escultura que es bastante imponente y que está justamente en el ingreso de la ciudad de La Rioja. Y finalmente, en la localidad de Loma Blanca, a partir de las 19, también va a haber un acto homenaje por los 150 años del fallecimiento del Chacho, y allí está previsto un acto protocolar con desfile cívico-militar y un fogón federal con la actuación de Sergio Galleguillo. Es decir, para no perderse estas actuaciones que vamos a tener con motivo de los 150 años del Chacho. La muerte de Peñalosa. Desarmado lo mataron. Así nomás es la cosa. Yo he visto gemir al tigre y vi llorar al quebracho. Han de dejar que les cuente cómo mataron al Chacho. Como varón se sostuvo de la cabeza a los pies. Finó el 12 de noviembre del año 63. Con entereza total se allanó a perder la vida. Digan si se vio en La Rioja una estampa parecida. 65 veranos ya cuenta ese Peñalosa. Ver su provincia invadida, el corazón le destroza. Ya de la riojana sangre el suelo nativo entinta. Las hartas canas al Chacho en las sienes se le pinta. Cuando en San Juan la victoria le mezquinó sus halagos, se sintió ese general tironeado por sus pagos. En llegando a Loma Blanca, como quien va para Olta, en el rancho de un tal Oro va a alojarse con su escolta. El mayor Pablo Irrazábal lo desbarata en Caucete. Va con orden de apretarlo para ver si lo somete. Y respirando rencor con una hazaña de fiera para perseguir al Chacho, destaca Ricardo Vera. ¿Con qué ánimo ha de ver este comisión que se le cuadre si el general Peñalosa era su amigo y compadre? Más bien iba por si acaso a pactarle rendición, por si ese Chacho acatara la fuerza de la nación. Bajo una lluvia finita, con su gente llega Vera. Desmonta y en un abrazo con el Chacho se entrevera. Y allí le dice: compadre, su causa es causa perdida. Si usted se rinde al gobierno, yo le aseguro la vida. Ponga fin a sus trabajos entre gente montonera. Entréguese a la nación, no es una fuerza extranjera. Como mirando a lo lejos queda el Chacho fijamente, en su catre de algarrobo mateaba tranquilamente. Por fin, por segura prenda de aquel pacto tan sencillo, en señal de acatamiento, ha entregado su cuchillo. Ya la muchedad al chacho su brío porfiado vence. Ya con aquellas razones su compadre lo convence. Un tal regalado campo, chasque en esa situación, va a dar a aquel Irrazábal parte de la rendición. Mas llega el dicho Irrazábal con toda la rabia junta y sin desmontar a Vera, ¿cuál es el chacho?, pregunta. Y al saberlo, allí nomás, ciego de fiera venganza, se le viene a Peñalosa y de un lanzazo lo avanza. Rendido de buena fe, pues hasta entregó el cuchillo, en semejante ocasión, ¿qué iba a hacer ese caudillo? En mentira y felonía todo se le trueca, pienso. Por darle seguridad, lo lancean indefenso. Mudos quedan de sorpresa quienes lo están contemplando. Se le hundió hasta la moarra y el asta quedó temblando. Todavía moribundo, pudo firme ser oído. ¡Cobarde!, murmura el chacho, matar a un hombre rendido. Allí lo dejan después de semejante atropello. Tiene la boca entreabierta, tiene un rosario en el cuello. Como una tigra llorando de pena que la congoja, ciego de dolor la visto, con furia se les arroja. Alguno más comedido de un talerazo la cuesta, cuando ese Pablo Irrazábal suelta su rabia funesta. Y señalándolo al chacho doblado en sus estertores, grita ese mayor siniel, a ver, cuatro tiradores. En un horcón de algarrobo el chacho queda sujeto. Ya le pegan cuatro tiros, ya el crimen está completo. Y para que haya señores de todos como en botica, a la cabeza del chacho la exponen en una pica. Lindo es salirle a la muerte en cualesquier entrevero, pero otra cosa es que a un hombre lo maten como cordero. Ya se acabó Peñalosa, ya lo pudieron matar. Tengan cuidado, señores, no vaya a resucitar. El día de ayer también se presentó el vocero de la presidenta de la Nación, Alfredo Scochimarro, quien brindó informes sobre el estado de salud de la presidenta al día de hoy. Y dijo que la presidenta se encuentra en perfecto estado y que está evolucionando correctamente de acuerdo a cómo lo vienen brindando los estudios. Y es decir que pronto ya podría volver a escena aquí a la Argentina, y donde tan esperada está por toda la militancia y también por los medios opositores, quienes hacen difusión de si realmente la presidenta está bien, si está mal. Es como que ponen en duda sobre eso. Y realmente es una forma de ver nosotros cómo están haciendo el tratamiento los medios desde esta posición. ¿Sí? Cómo se brinda la información y cómo se busca ensuciar todo lo que se está haciendo y de la forma en la cual se está realizando. Desde los medios internacionales también, los medios de ultraderecha, que podemos decirle, medios que se han sido totalmente opuestos a los movimientos que se están dando aquí en los países de Latinoamérica, siempre están cuestionando estas cuestiones, hasta el punto de decir que las Fuerzas Armadas se mantienen en calma, como diciendo posiblemente pueda llegar a ser, hay una posibilidad de que se armen y se manifiesten como una cuestión de golpismo, ¿no? Y es algo que ya ha terminado, es algo que ya no puede ser posible que se dé en estos países, al menos en estos tiempos. Un tiempo en el cual solamente vemos progreso y a pesar de todos los problemas que hay en la ciudad, los problemas que hay en la provincia, los problemas que hay en otras provincias, los problemas que hay en el país a nivel general, tenemos que ponernos las manos en el corazón y mirar hacia un poquito más allá y ver cómo está todo el mundo, todo el globo, cómo estamos en otros lugares y cómo estamos nosotros aquí. De allí la necesidad de brindar información fidedigna, la información que se dé realmente y que sea brindada con buena fe, ¿no? Porque bueno, de ahí tanta importancia que nosotros hacemos sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y creemos que dentro de muy poco, podremos nosotros mejorar esta forma de comunicación y ver cómo vamos avanzando en ese sentido. Que ha sido bastante nombrado últimamente en los medios ha sido la posición sobre la posición política que ha manifestado el presidente de Uruguay, Mujica. Este presidente, un presidente que fue descubierto en una conversación sin off the record, sin estar siendo grabado, o creyendo él que no estaba siendo grabado, salió él diciendo que la presidenta es terca, hablando en forma despectiva, con términos hirientes o términos de que no corresponden a un presidente de nación, refiriéndose a otro presidente, ¿no? Como hablando por atrás, ¿no? Y esto generó un revuelo bastante importante aquí en nuestro país, y de Mujica tenemos nosotros el mejor de los conceptos, el mayor de los aprecios por su humildad, por lo que tiene, pero a la hora de los bifes, a la hora de hacer las cosas, muchos han cuestionado al presidente Mujica porque está bien que muchos decían, está bien que barra él su casa, que no tenga empleados, que gane poco, pero nosotros necesitamos un presidente que haga cosas, no que solamente se manifieste con alpargatas, haciéndose el humilde, pero después termina sentado en el mismo sillón con Rockefeller, arreglando con los capitalistas más importantes del mundo, y finalmente termina aprobando una ley o un decreto, no sé cómo lo hizo, que permite que sus papeleras terminen generando mucha más producción, lo cual es dañino para el medio ambiente de todo lo que es el río, y allí generando mucha contaminación, lo cual es muy negativo. Y esto ya fue discutido, estaba en La Haya, ha sido acordado que no iban a establecer un cambio en esto, y finalmente terminamos viendo que él, por dónde se pasa todo lo que han acordado, ha ignorado totalmente aquellos acuerdos que existían a priori. ¿Y saben lo que dice últimamente, lo que dijo en sus últimas declaraciones Mujica? Es muy gracioso porque finalmente es el mismo Mujica el que de pronto dice que debemos acordar, debemos hacer las cosas, pero es él quien dice, hizo unas declaraciones,

Y bueno, desde allá se llevaron una sorpresa. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, la OEA, respaldó las políticas impulsadas por el gobierno argentino a favor de la libertad de expresión en el marco de una audiencia pedida por 7 periodistas, entre ellos algunos del Grupo Clarín y el diario La Nación, para denunciar una supuesta falta de libertad de expresión. Ante la posibilidad de que la exposición resultara inverosímil y de que los miembros de la CID no estuvieran de acuerdo con su relato, Morales Solá comenzó con una sentencia que condicionó el encuentro. Cualquier extranjero que visite a la Argentina puede concluir que la libertad de expresión no tiene problemas en la Argentina. Una conclusión equivocada, por cierto. Ustedes se preguntarán si los periodistas argentinos podemos decir o escribir lo que pensamos, preguntó Morales Solá y siguió. La respuesta es que sí, aunque agregó que los periodistas allí presentes no trabajan tranquilos. En tanto, en representación del gobierno argentino, el subsecretario de Gestión Administrativa de la Secretaría de Comunicación, Juan Ross, señaló a su vez que la presencia de Argentina en la audiencia sobre la situación de derecho a la libertad de expresión que llevó adelante la Comisión es una muestra más al respeto por el derecho internacional a esta casa, a la CID, como baluarte de los derechos humanos. El funcionario agregó que en las representaciones de los peticionantes, los periodistas Joaquín Morales Solá y Magdalena Ruiz Guinazú, se hablaron de algunos casos particulares, generalidades pero no hubo representaciones concretas. Por su parte, el director de Derechos Humanos en lo Contencioso Internacional de la Cancillería, Javier Salgado, afirmó que la Argentina es un Estado observante y respetuoso de los estándares internacionales en materia de respeto y garantía de los derechos humanos, incluyendo el derecho a la libertad de expresión. Salgado destacó además que no se advierten razones objetivas para que el Estado argentino haya sido convocado a una audiencia en sede internacional donde se pretende poner en tela de juicio la efectiva vigencia de tales estándares sin un respaldo concreto que amerite la intervención. El funcionario de la Cancillería aseguró en ese marco que el cúmulo de denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos contra Argentina disminuyó sensiblemente a partir del año 2003 en adelante. Y así el porcentual de participación de las peticiones, casos o demandas actuales que actualmente están en trámite ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, promovidas por periodistas que alegan haber sido víctimas de restricciones al libre ejercicio de la libertad de expresión, en sus distintas etapas procesales es de el 1,66% del total, aseveró. Salgado describió a su vez que, teniendo en cuenta todos los casos desde el retorno a la democracia hasta hoy, el CID tramitó 7 casos en total, de los cuales uno de ellos tuvo resultado favorable para el Estado argentino, que es el caso Juan José López, y 2 de ellos fueron objeto de una solución amistosa, Verbitsky ante la CID y Kimmel ante la Corte Interamericana. Estos llevaron en reformas normativas de fuerte impacto en la región, como ser la derogación del delito de desacato y de la despenalización de las figuras de calumnias e injurias, cuando se trate de expresiones relacionadas con asuntos de interés público, yendo mucho más allá de lo dispuesto por la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. Luego de la exposición de los funcionarios, Morales Solá consideró que el gobierno está reemplazando la condena penal por la condena pública y que bajo ese marco prefiere la cárcel a la descalificación por televisión. Por su parte, Ruiz Guinazú dio inicio a las exposiciones de los peticionantes, ofreciendo un breve testimonio sobre un hecho ocurrido en el año 2010, en el que fue protagonista y acusada falsamente por haber sido la jefa de prensa del Ministerio de Economía de la última dictadura militar. Por último, en un marco de cordialidad y con escaso debate en una audiencia temática que no implica la continuación del tratamiento del tema en la CID, los funcionarios argentinos respondieron las preguntas realizadas por las autoridades del organismo y por la relatora para la libertad de expresión de la CID, Catalina Botero. Así es que esta jornada de denuncias posiblemente quedó en la nada. Argentina es un Estado observante y respetuoso de los estándares internacionales en materia de respeto y garantía de los derechos humanos, incluyendo el derecho a la libertad de expresión, dijo Javier Salgado. Y esto a nosotros nos llena de satisfacción, por supuesto, saber que estamos en un país que tiene de esta forma la libertad de expresión como un estandarte, los derechos humanos como estandarte, la justicia social como estandarte. Y esto realmente nos llena de orgullo. Se realizó hace escasos, el pasado jueves creo que fue, un encuentro denominado De la niñez y adolescencia y los medios. Segundo encuentro provincial, reflexión de la niñez y adolescencia en los medios de comunicación. Esto fue organizado por la Dirección General de Niñez y Adolescencia. Y allí estuvo presente la doctora Marisa Reynoso, responsable de la delegación del AFSCA La Rioja, el licenciado Federico Dada, representante ante la CONACAI por el gobierno de la provincia de Salta, y la licenciada Lorena Robledo como anfitriona y organizadora, directora general de Niñez y Adolescencia de la provincia de La Rioja. Allí estuvieron haciendo un tratamiento periodístico, cómo deben hacer los periodistas comunicadores para tratar información sobre temáticas de niñez y adolescencia, los chicos, las chicas, sus derechos en la comunicación. Y también hubo un cruzamiento a través de la titular del AFSCA con la ley 26.522 de servicios de comunicación audiovisual. También se brindó allí un marco legal y de las sanciones que se establecen también sobre ese caso. La jornada pasó, se realizó el pasado jueves 31 y en una jornada de varias horas, comenzando eso de las 17 y que llevó hasta pasadas las 21, donde estuvieron un panel de preguntas con la participación de las personas que hemos mencionado. Un encuentro realmente más que interesante. Bien amigos, nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana tan fresca del día de hoy. Realmente hemos disfrutado compartir junto a ustedes esta mañana y los invitamos a compartir otro encuentro de Puntos Cardinales el próximo sábado, donde estaremos compartiendo el sábado 9 de noviembre más Puntos Cardinales junto a todos ustedes. Les agradecemos y los esperamos, por supuesto, en el próximo programa para seguir analizando nuestra realidad. Pero como siempre decimos, no se quede con una sola verdad. Mire, escuche, vea todos los medios y recién después saque sus propias conclusiones. Hasta la próxima. Porque no sé por qué me haces bien. Te quiero.